ahora somos noticia. Otra vez estamos acá. En la tele, en la revista, en España nos rascaron, nos queremos matar. Otra vez somos noticia. Fuimos todos a tocar. Un cachorro de la villa, callaron los cuadrados que íbamos a robar. Nos mandamos para Chile y entramos. En Bolivia, Metachicha tocamos. En Perú, en Monterrey, deliramos. Metavino en Ecuador, la pasamos. Ahora vamos a colar y por la puerta de atrás se la vamos a mandar. Otra vez somos noticia. Otra vez estamos acá. En la tele, en la revista, de España nos rajaron, nos queremos matar. Otra vez somos noticia. Fuimos todos a tocar. Una chota de la villa, callaron los cuadrados que vamos a robar. Todos a tocar una chota de la vida.